Si está el ángel del Flaco Spinetta dando vuelta, por más que estemos en otoño, el amor siempre va a ser de primavera. Y aquí estamos los Corol en la Nacional Rock, arrancando este mes de abril. Mañana los ojos, los oídos, el sentido común y los demás sentidos de todos nosotros van a estar puestos en Malvinas, van a estar mirando hacia la ciudad más austral del mundo, que es Ushuaia, donde se llevarán a cabo los actos centrales para recordar estos 30 años del 2 de abril de 1982. De eso se tratará el día de mañana, pero bueno, mañana es mañana y hoy es hoy, y aquí estamos en este sábado, en este fin de semana largo y en esta semana corta que se viene, más otra semana que viene, que es la Semana Santa, para que negarlo, vamos a tener dos días de laburo. así que hay que hacer todo rápido, disfrutar, descansar. La cantidad de gente viajando por el país, la cantidad de gente que desde el viernes está aprovechando estos días, algunos con la posibilidad de tomarse el puente, otros no, son un gran indicador de que algunas cosas han cambiado en nuestro país, ya no en los últimos 30 años, sino en estos últimos 10, ¿no? Ahora hay fines de semana largo que se transforman inmediatamente en una posibilidad de descanso, pero también en una posibilidad de memoria, como la del 2 de abril, y claro, también en la posibilidad de descansar y de viajar y de visitar familia, amigos o nuevos lugares, o volver a lugares que nos han gustado mucho, aprovechando este verdadero boom, ¿no? Del turismo interno, de este turismo que gente que hace muchos años o tal vez nunca en su vida pudo hacer, pudo viajar, pudo tomarse estos días de Semana Santa para conocer, para divertirse, para pasarla bien, y que ahora por primera, por segunda, por tercera vez están pudiendo darse la verdadera alegría que generalmente representan los viajes. Y eso está bueno, y eso está bueno decirlo siempre, a toda hora, y por supuesto también un sábado, cuando estás por salir, cuando estás por quedarte, cuando estás esperando alguien que crees. ¿Qué se hace un sábado a la noche? ¿Cuál es la fiebre del sábado a la noche, un sábado como hoy? Un sábado que ya es domingo, claro. Aquí estamos los Corol, Nacional Rock, corol@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico. Hasta las 2 de la mañana del 1 de abril seguimos compartiendo la mejor música. En un ratito vamos a tener algo muy interesante, que es la presentación del nuevo trabajo del Cuarteto de Nos, que se va a conocer dentro de 10 días, pero que bueno, nuestros amigos del Cuarteto nos han enviado un adelanto y creo que sería bueno compartirlo con nuestros amigos de la radio. Seguimos mientras tanto en la Nacional Rock, los Corol, hasta las 2, 93.7, Música Maestro. En la disco todos quieren conocerte y nadie se anima a encararte de lo difícil que sos, distante e interesante. Pero cuando la noche amenaza con dejarte sin nadie en la cama, y es cuando perdés el control y se ves, sabes que sos presa fácil, fácil. Sos tan fácil como yo, pero yo soy menos fácil, tan fácil corazón, pero yo no soy como vos, mi amor. yo. Soy menos fácil, tan fácil, corazón. Pero yo soy menos fácil, tan fácil como yo. Pero yo al menos busco amor, tan fácil, corazón. Pero yo no soy como vos, mi amor. Michael Mike con Ir al Baile, y antes, claro, era el folk electrochongo y Sos tan fácil. Ahora les vamos a pedir que paren las orejas, que presten atención, que estén atentos, porque vamos a escuchar un par de temas de alguien que, bueno, que es muy querido aquí en la radio, que tiene su espacio siempre y este año más que nunca, que es el cantautor, vamos a llamarlo cantautor, Pablo Dacal. Ya muy conocido por muchos de ustedes, y seguramente habrá quien esta noche lo descubra. Vamos a compartir dos temas de un trabajo de Pablo Dacal del año 2008. Era Pablo Dacal y la Orquesta de Salón en ese laburo, haciendo La Era del Sonido. La primera de estas canciones tiene un título sugerente, interesante, y que puede decir más de dos cosas: la guitarra y el bolsón. Thank you. guitarra y el bolsón, listos para viajar a un mundo mejor. Puedo algún amigo encontrar con cierto talento social, puede fallar. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna predicción a qué temer. A mi nariz hay un león que me dice, si estás asustado hay que rugir. Con tanto amargo alrededor, ando con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. No encuentro ninguna decisión más que con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también mi corazón. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna decisión más que a Pablo Dacal en la noche y trasnoche de Nacional Rock. Pablito Dacal con la guitarra y el bolsón aquí en este espacio. Es un sonido muy particular con muchas influencias interesantes que tienen un punto de encuentro, un punto en común en el trabajo de Pablo Dacal, en su voz, en su timbre, pero también en su manera de ejecutar y en su manera de componer, especialmente una clara influencia tal vez de los juglares franceses como Brassens, pero también de Leonard Cohen, algún toque de Dylan, ya que estamos con guitarra. ¿Y para qué seguir hablando y analizando lo que no tiene tanto sentido cuando se trata de usar el sentido de la escucha y disfrutar desde ahí? Por eso vamos a presentar otro tema de Pablo Dacal que tiene que ver con el muelle y la bruma, de este trabajo del año 2008, La Era del Sonido, el Nacional Rock, Pablo Dacal. Por ocultar mi pasado, los buenos del pueblo me han dado patadas, puños, palos y una noviecita divina con un secreto por sombra, una fresa como boca y el cabello de un corcel. Al camino voy sin ninguna prisa, odiando a mi perro fiel. Las ropas que llevo son del poeta, del que trazó en el mar una estela. Juventud imprudente, parte el barco rumbo a Venezuela. Juventud imprudente, el muelle de las brumas a Venezuela. Somos todos frescos, desconocidos, luces vibrantes y forajidos. Tomemos el tiempo, ya no somos niños, juventud imprudente, todos somos peregrinos. Y si por ocultar mi pasado, todo lo he abandonado, casa, estilo, dinero, en el fondo guardará la mar su más sincero tesoro, su más dulce tormento, con la fuerza de un tiburón. Y al oír mis zapatos en el pueblo, tiemblen los tuyos, será que yo he vuelto a mirar el cielo con la pena y la gloria, movido por el último sueño. Juventud imprudente, marcha el barco rumbo a Venezuela. Juventud imprudente, del muelle de las brumas a Venezuela. Somos todos frescos, desconocidos, luces vibrantes y forajidos. Tomemos el mundo, ya no somos niños. Somos peregrinos. Por ocultar mi pasado, he sido solo un invitado, y ahora me iré como siempre me he ido, pensando en volver y llevarme conmigo los corceles, el tabaco y el buen vino. Por el camino voy a Venezuela, parto odiando a mi perro fiel. Las ropas que llevo son del poeta, del que trazó en el mar una estela. Con la pena y la gloria, movido por el último beso, a mirar el cielo, tiemblen los tuyos, porque yo he vuelto. Espectacular, Pablo Dacal, sonando en Nacional Rock en esta madrugada de domingo que empieza, porque el sábado terminó, todavía no. Qué pregunta, ¿eh? ¿Tendrá respuestas en este fin de semana largo? Vaya uno a saber por dónde anda, andará tal vez como inventado antiguo por las esquinas. Siempre andamos por la esquina. Decime, farolito, si no nos

los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas. Los que están en el aire pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer en la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Tanto por hacer que no quiero pensar. Me llamaron, mis amigos van a festejar. Pero no quiero salir, no quiero ser acompañado. Hace tiempo que no prefería este lugar. Quiero una banda y que me ayuden a tocar. Solo quiero estar tranquilo y cantar. Me pediste una luz, un sitio para estar. Me pediste un tema interesante para hablar. Me pongo nervioso cuando esperas que hable, pero yo no tengo ganas de hablar. Siento que esperé lo mismo y no lo pude encontrar. Tendremos que empezar a ensayar. Extraño todos los momentos, los puedo detallar. Vos no recordabas nada, no sé qué pensar. Pero llega el día y me tengo que levantar. Con todos los restos en la mesa y tengo que limpiar. Y me siento mal, pero no sé a quién extrañar. Solo estar con la guitarra y cantar. Tengo 20 y ya estoy cansado de esperar. Hablo con un viejo que me quiere aconsejar. No quiero abrazarte, pero no quiero dejar. Invité a una amiga, va a venir a merendar. No quiero abrazarte, pero no quiero dejar de ver tu cara, que me da felicidad cuando me voy a acostar. Era Franny Glass, aquí en Nacional Rock, en esta noche, en este primero de abril, los Corol. Estamos en corol@radionacional.gov.ar. 93.7 es la frecuencia de esta radio, que además puedes escuchar por internet, en sus aplicaciones para iPhone, para smartphone y por supuesto para BlackBerry. Estamos por eso en todos lados de cualquier lugar del mundo, las 24 horas del día, una radio realmente distinta, una radio con una programación renovada. Y hablando de programación renovada, estos días en la presentación de la programación de nuestra hermana nacional, la Radio Nacional AM870, me encontré por ahí con alguien que me acercó un libro de nuestro amigo común. Lo digo porque acá muchos somos los que lo conocemos y somos amigos de Ariel Pratt. Ariel Pratt, un músico que viene trabajando desde hace mucho y que se ha instalado como una suerte de gran difusor de lo que es el movimiento del carnaval, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y que entre sus composiciones hay muchas de las canciones que canta la hinchada River, Los Borrachos del Tablón, el Club de sus Amores, el Club de los Amores de este Ariel Pratt, que anda entre Buenos Aires y Zaragoza, y que ahora está presentando un libro de poesía, un libro de poesía, algo muy interesante. Así que un abrazo grande y esperamos poder compartir algo de esta poesía con Ariel, y ojalá algún sábado por la noche se dé una vuelta, si está aquí en Buenos Aires, por el auditorio, con esta idea que tenemos de abrirlo, de abrir el auditorio de la Nacional, de Nacional Rock, para conciertos, para encuentros, los sábados por la noche. No te digo todos, pero bueno, uno que otro, ¿por qué no? Estamos trabajando en eso para que luego de estos feriados, de estos fines de semana larga,

que compartir lo prometido, como siempre, que lo prometido es deuda o es duda. ¿Lo prometido es duda o es deuda? Bueno, está prometido que hoy cerramos presentando lo nuevo del Cuarteto de Nos, a unos días todavía, para el 13, creo, de abril, han programado la presentación de su nuevo trabajo porfiado, pero bueno, algo de ese trabajo queremos dejar para el final de nuestro encuentro de este sábado. Ya tendremos muchos otros o muchos domingos cuando arrancan para compartir y para descubrir algo seguramente interesante en este nuevo laburo del cuarteto. Pero bueno, antes recordar que esta semana que se inicia con una fecha como el 2 de abril, que todos los días, siempre, hay que recordar que son 2 de abril en el sentido de la recuperación y de la soberanía de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, hablando desde la democracia, hablando desde esta democracia que se puede permitir mirar hacia el pasado sin perder la memoria y construyendo el futuro desde un presente donde día a día se construye y se sueña un país mejor. De eso se trata. Y tal vez sea un buen momento, ya que estamos hablando del 2 de abril, del presente, de la democracia, en una noche como esta noche, para darle un buen toque de gloria. Estamos los Corol en Nacional Rock, el 93.7, www.radionacional.gov.ar. Ahí tenés que buscar la etiqueta, el tag, el link de nuestra radio que llega vía internet a todo el mundo, ¿vale? Y en todo el mundo nos escuchan y en todo el mundo escuchan el rock nacional. Y a veces cuando se mete un rock que es rock hermano del otro lado del charco, pero que también ya tiene mucho de argentino, ¿no? Obviamente, porque acá estamos de este lado del charco, de este lado del Río de la Plata, Pero nosotros en todos estos años aquí en la radio hemos fomentado y hemos, la verdad, nos hemos enganchado mucho con la música de, sobre todo de Uruguay, y el Cuarteto de Nos, del grupo que estamos hablando ahora y con el cual vamos a cerrar este nuestros espacio. Nuestros amigos del Cuarteto. Nuestros amigos de Nos, que hay que decirlo, la primera experiencia televisiva aquí en Argentina, después de tantos años de triunfar en Uruguay, fue ya hace algunos años cuando estábamos en la televisión pública, es haciendo verdad, el programa Resumiendo, no acuerdo el nombre, ya hicimos varios nombres de programas, pero... Fue ellos, la televisión pública argentina que el Cuarteto Nos tuvo su debut televisivo. Debut televisivo, sonando en vivo, muy bien, nos hicimos amigos... después vinieron. Sí, pero bueno, decir que hagan acá la radio un día, un sábado al sí. auditorio, ¿no? No podríamos, sé si podrán, pero vamos a invitarlo. Un sábado quizás ellos están con una banda fecha, de acá. Sí, pero podríamos hacer un Cuarteto de Nos y otra banda. O invitarlo al Ricky Musso que venga también algún día. Sí, me parece que tenemos que hacer algo en vivo con ellos aquí en este espacio de Medianoche de los Colores en la Nacional Rock. Y han sacado, o están por sacar. Está el nuevo ahí, ahí en la gatera. A días que lo sale el 12 de abril, porfiado. Y tenemos un adelanto, Adrián. Ya que debutaron en la televisión pública argentina la primera vez que estuvieron aquí en el país, ¿por qué no hacemos de alguna manera un homenaje también en la Nacional Rock, en la radio de nuestro rock, y le hacemos unos minutos para despedirnos a esta hora de la noche de este sábado que para muchos está terminando y para muchísimos recién empieza, con una canción, bueno, cuando sea grande? Yo creo que es el primer corte de lo nuevo del Cuarteto. Cuando sea grande, nos despedimos hasta el próximo sábado, domingo, los Corolla aquí en la Nacional Rock. Cerramos con el Cuarteto. Cerramos con el Cuarteto, sábado que viene un fin de semana largo y vamos a ser más grandes, ¿eh? Sí, señor. El Cuarteto Nacional Rock, los Corol, y esto que termina recién empieza. Nos vemos. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, placer.